Yo recuerdo de haberte tenido en mis brazos, tú sabes que con mil caricias te adoré. Yo recuerdo de haberte tenido en mis brazos, tú sabes que con mil caricias te adoré. Pero hoy te alejas de mí, no sé por qué, dejando mi corazón hecho pedazos. El tiempo convence en la vida, yo con mi ángel me respaldo. Tengo que verte llorando, mañana o más tarde arrepentido. Eso me pasa porque es que yo sí sé querer. Me ha dolido ver que desperdicié el cariño. Eso me pasa porque es que yo sí sé querer. No puedo seguir amando otra mujer. Te confío que me puede pasar lo mismo. Yo nunca intenté de olvidarte. Me das ese pago tan malo. En caso que muera temprano, tú de mí tendrás que acordarte. Alfonso García, de tu plata no se pierde. Nunca esperaba, esa dicha lo menos no era para ti. Te he brindado lo que quizás nunca esperaba, esa dicha lo menos no era para ti. Tú dices que no tienes queja de mí, por lo mismo era que yo en ti siempre confiaba. Yo sé que sufres el dolor, me dicho que vives llorando. Yo me la paso cantando.